escuela. ¿Te vas a portar bien? ¿Mm? ¿Te vas a portar bien? Sí. ¿Cuántos años tenés? ¿Mm? ¿Cuántos años tenés? ¿Mm? ¿Cuántos años tenés? Cala. ¿Cuántos años tenés? Kela. ¿Cuántos años tenés, Keila? ¡Keila! Yo quiero 5. Muy bien. Che, pará. ¿Qué más sabe? ¿Cómo se llama ese? ¿Eh? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Mirá, ¿qué es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Au! ¿Quién es? ¿Qué es eso? Robalo. Cortala. Cortala. Ata. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Usted. Dale un beso a esto, Pu. Mira, mira esto, dale un beso.